veces he llorado tanto, pocas veces es verdad. Has tocado el fondo de mi alma, me has deshecho el corazón. Me has robado el tiempo y la sonrisa, la esperanza y el valor. Maldito amor, probablemente te reirás. Maldito amor, seguramente me odiarás. Maldito amor, si eres mujer, pues vuelve a mí. Maldito amor, que me has matado en un adiós. Maldito amor, probablemente te reirás. Maldito amor, seguramente me odiarás. Maldito amor, si eres mujer, pues vuelve a mí. Maldito amor, que me has matado en un adiós. Pocas veces es verdad. Pocas veces he sufrido tanto. Pocas veces es verdad. Te has llevado toda mi poesía. Te has llevado lo mejor. Me has dejado solo con mi miedo y el recuerdo de